bueno, hoy día yo fui desvinculado de la empresa, ya era dirigente acá en la ciudad de Osorno, el sindicato Home Center Sullivan, y la verdad es que estamos muy preocupados porque la gente, los compañeros, hay una incertidumbre tremenda dentro de la compañía, ya van alrededor de 160 despidos a nivel nacional entre el lunes y miércoles, y hoy día creo que van a continuar con eso, así que estamos demasiado preocupados de la gente que quedó, y muy preocupados por esta situación que se está viviendo a nivel nacional. La verdad es que no entendemos, creemos todos que una represalia de parte de Sodimac, de esta gran compañía, en contra de los que han sido sus trabajadores por muchos años.